de tantas borracheras, de noches desveladas y amores acabados. Pasaron muchos años y muchas primaveras, había yo quedado vacío y olvidado, mi cuerpo envejecido a los 30 años. Me quiso así, sin un reproche, tal como era, amante de la noche. Me quiso así, sin preguntarme cuánto daría, si en verdad lo seguiría. Mi alma que vagaba buscando un consuelo, había ya encontrado la fuente de la vida. Estaba quebrantado este hombre que era fuerte, golpeado por el tiempo de larga caminata, cuando vino a mi encuentro el dueño de la vida. Me quiso así, sin un reproche, tal como era, amante de la noche. Me quiso así, sin preguntarme cuánto daría, si en verdad lo seguiría. No puedo regresarme a lo que un día he sido, aunque alguien me ofreciera todo este mundo entero. La paz que Dios me ha dado por nada cambiaría. Soy libre de mentiras, de engaño y falsedades. Mi dueño ha vencido la muerte y me dio vida. Me quiso así, sin un reproche, tal como era, amante de la noche. Me quiso así, sin preguntarme cuánto daría, si en verdad lo seguiría. Cómo mirar atrás, cómo pensar en algo más, si todo es él, la vida y la alegría. Los sueños son verdad, existe el amor, murió la soledad, Jesús es mi Señor. Cómo mirar atrás, cómo pensar en algo más, si todo es él, la vida y la alegría. Los sueños son verdad, existe el amor, murió la soledad, Jesús es mi Señor.